Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Perpetua para Bussi colmó los medios. El fallo judicial en Tucumán que condenó a prisión perpetua a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fue uno de los principales temas de la semana. Clarín tituló «Prisión perpetua para Bussi por una desaparición» y señaló que chocaron organismos de derechos humanos y gendarmes porque el tribunal no definió si irá a una cárcel común. Página 12 exhibió los rostros de ambos represores junto al título «Los dos demonios». Por su parte, Crítica encabezó, si querés llorar, llora, y aseguró que el represor cumplirá la condena a cadena perpetua en el country Yerba Buena. En tanto, La Nación usó una foto central para presentar a Bussi, preso de por vida, pero en su casa, asunto al que la prensa le brinda breves espacios. Renunció el subsecretario de Gestión de Medios, Alejandro Lenzberg, hombre de confianza del secretario de Medios, Enrique Albistur. Dejó su cargo en medio de una investigación llevada a cabo por el fiscal Manuel Garrido, donde se lo incrimina en el delito de negociación incompatible con la función pública. Junto a Albistur, está acusado de haber beneficiado a determinadas empresas con más de 14 millones de pesos de publicidad oficial durante la gestión de Néstor Kirchner. Lenzberg será reemplazado por Juan Ross, que se desempeñó como subdirector de Radio Nacional. Un fiscal federal asegura que papel prensa contamina. El fiscal federal de San Nicolás, Patricio Murray, aseguró que papel prensa contamina. Entre otras observaciones, el dictamen señala que la empresa papelera, propiedad del Grupo Clarín, el diario La Nación y el Estado Nacional, no cuenta con certificado de aptitud ambiental vigente, no tiene permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales a Río Varadero y no utiliza las instalaciones de su planta de tratamiento por encontrarse saturadas. También se mostró la disminución de la calidad de agua del río Varadero, aguas abajo de la planta de papel prensa. Además, Murray negó el pedido de sobreseimiento que prematuramente reclamará la defensa del ingeniero Carlos Escarabino, a cargo del área de saneamiento ambiental de la papelera. Cambio de imagen. El jefe de gabinete, Sergio Massa, sigue llevando a cabo la nueva política comunicacional del gobierno que intenta mostrarse más conciliador. En esta oportunidad, valoró el rol de los diarios en la cena mensual de la Asociación de Entidades Periodísticas, en lo que fue la primera visita de un funcionario de la administración kirchnerista a este evento. Esta es una gran oportunidad para poder estrechar vínculos de diálogo y de trabajo con la prensa, expresó el exintendente de Tigre en su intento de mitigar los embates del gobierno contra los medios opositores. Boca festeja su nueva copa tras una final complicada. Comenta Clarín que fue Boca muy superior a Arsenal, contabilizando toda la recopa. Para La Nación, la imagen del segundo tiempo, con el equipo de Isquia aguantando el partido, no le quita brillo al título. Sostiene que el local se puso en ventaja. Al rival le expulsaron dos jugadores, estaba cómodo, pero no. Los eneises no se apartaron de algunos sobresaltos, aunque al final lo que cuenta es la vuelta olímpica. El empate de Riquelme en el epílogo no fue más que la guinda de un postre cuya última tajada no podía ser una agria caída. Clarín festejó su aniversario. El diario más leído del país cumplió 63 años y lo festejó junto a su personal. La ceremonia fue presidida por la directora del matutino, Ernestina Herrera de Noble, y contó con la presencia de Héctor Magnieto, CEO del grupo multimediático más grande del país.